tú te ves más bonito. Cuando tú quieras. Tú sabes, por ahí, por la orillita. Tú eres tremendo asustado. Y ustedes lo saben. Kendo Caponi, el rey, el orfanato. Para que sepa. Habla claro. Te tenemos las cabras metidas. Papi, papi, DJ Luyan, Luyan, Chumbo el que produce solo, DJ Memo, porque ustedes están bloqueando, chumbeando. Oye lo que te voy a decir, como dice mi brother Ñoño, yo sé lo tuyo. Pa' acá arriba, se dañaron los elevadores. Tú no vienes pa' acá. Acá hay escalera y le estamos metiendo la mierda a todo el mundo. Hombre mamabicho y te muere el orfanato. A casarme en cualquier caserío cerca de ti.